barrio. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola, gente, ¿cómo les va? Estamos una vez más acá, en el espacio de música negra, la cita de la semana. Yo soy Barma Mafric. Este es el programa 56 de Paladar Negro y les quiero recordar a todos y a todas las que están ahí del otro lado que además de escucharnos en la página se pueden bajar la aplicación de Mosh Radio desde el Google Play Store y también que hay unas retransmisiones del programa que son los miércoles a las 21 desde San Luis por Radio Redes Selecta.com.ar y los sábados a las 22 por Radio La Ronda.com.ar de Córdoba. Las vías de comunicación que tenemos hoy, y espero que lleguen muchos mensajes porque tenemos unas invitadas que se vienen con todo, están ahí llegando. El WhatsApp es el 1156919143, la página de Face o Insta para Dar Negro Radio. Y también sigo recibiendo material de todos los artistas que quieran mandarme lo que hacen, las fechas, lo que sea, que quieran compartir acá en Paladar Negro, lo pueden hacer al mail paladarnegroradioshow@gmail.com. También les quiero contar y recordar que hace unas 2 semanas estoy haciéndome una participación en un programa muy, muy zarpado que se hace en la Universidad de Córdoba, la 102.3 FM, se llama Sintonía Fina. Es muy lindo programa, hay de todo, hay mucha data de todo un poco, cultura a full. Estoy haciendo una columna que se llama Dios es Negro con todo lo nuevo del hip hop y derivados. Lo pueden sintonizar, el programa va de lunes a viernes de 18 a 20 y mi intervención puede ser tanto martes como viernes. O sea, fíjense en las redes de Sintonía Fina Radio y ahí les van a decir, les van a contar cuando sale Dios es Negro con una servidora. Esto lo pueden escuchar en cba24n.com.ar. Y también estuve ahí plagueando el fin de semana, ahí pasando música. Quiero mandar un saludo y un agradecimiento muy grande a DJ Simba, que es una grosa DJ y VJ de acá del sur, que me invitó el viernes a la fiesta pluridiversa ahí en Lomas de Zamora. Hicimos un picadito, como le digo yo, que es un back to back, es un tema y un tema. Estuvo muy divertido, tocaron unas bandas muy zarpadas. Gracias a todas las compas que prestaron el espacio y a las bandas Las Inco, que hay gente acá del barrio cultural, yo no sabía, estaba ahí y de repente empezaron a aparecer compañeras de acá del barrio cultural. Muy buena banda, Las Cinco, cumbia muy, muy zarpada, muy bien tocada. Eclipse María también estuvo Julieta Aymale, así se dice, estuvo tirando una sesión electrónica muy interesante. Y todos los músicos que estuvieron zapando y bailando toda la noche, un saludo a todos ellos y ellas. También y sobre todo quiero agradecer, estas dos últimas semanas hubo mucha gente pasándome data, pasándome música, diciéndome, mirá Bar, chequea esto, fíjate de esto. No sé, hay mucha gente, ahora me estoy acordando de dos que son Marian y Matías, que me pasaron una música muy, de hecho lo que estamos escuchando de fondo me lo pasaron ellos. Es un disco increíble de música cubana y un montón de cosas de sonidos muy zarpados. Links que me pasan o películas o material que me encanta. Amo que hagan eso, sigan haciéndolo. Su aporte es inmenso y hacen a esta muchacha muy feliz. Me encanta conocer cosas nuevas, descubrir cada cosa nueva que descubro. O sea, está buenísimo, me encanta, es como encontrar, descubrir un mundo nuevo todo el tiempo. Así que sigan mandándome sus links y todo lo que quieren que escuche, acá voy a estar atenta. No puedo escuchar todo al mismo tiempo, de hecho estuve como una semana sin escuchar cosas que me mandaron, pero cuando tengo un momento lo hago y flasheo muchísimo. Gracias a todos y a todas que me mandan cosas. Y ahora quiero abrir, esperando a las invitadas, voy a abrir con un clásico rocksteady que hace un rato que no suena. Estos son The Jamaicans, Bababoom. time to rock steady. It's Baba Boom time, this is. Don't lose the beat now, just dip your hip now. It's Festival 5 this year. You hear the people sing, boom, boom, ba ba boom, boom, boom, boom, festival, boom, boom, ba ba boom, boom, boom, boom, festival, boom, boom, ba ba boom, boom, boom, boom, festival, boom. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Volvimos, gente. Estoy ahora, les voy a tirar un poco de agenda cultural. Hoy jueves, la verdad, que no me enteré de ninguna fecha. Así que si quieren avisarme de algo, que es... Ah, acá me están diciendo. El barrio cultural, hay una varieté que no sé bien de qué se trata, pero está muy interesante y hay un olorcito a comidita hecha por la gente de Santos Remedios más que exquisito y llamativo. Me parece que me voy a quedar acá. Mañana tengo, a partir de mañana, y como va fin de semana largo, va a haber varias movidas. Mañana voy a estar en una movida muy grosa acá en la Universidad de Lanús. Es el final del Programa Nacional Ritmo, Barrio y Poesía, que es un proyecto que visitó varias regiones del país realizando festivales y talleres de la cultura hip hop, integrado por gente muy, muy grosa y referente de la cultura, que son el indio Javier Ortega, Karen Pastrana, la superpoderosa Crew, Tranquilos Crew, que es otro crew de B-Boys, el grafitero Swam y DJ Faluk. Este grupo estuvo haciendo 2 años eventos y talleres por distintas regiones de acá, y justamente mañana es la final de este proyecto. Va a ser, como les dije, acá en la UNLA. Va a haber shows. Me enteré que va a estar, ¿cómo se llama?, Militantes del Clímax, que es una banda muy, muy recomendable, muy, muy interesante. Así que vayan. Va a haber cyphers, va a haber graffiti en vivo, batallas de breaking y freestyle, talleres, de todo un poco. Voy a estar musicalizando una parte del espacio. Esto es acá en la UNLA a partir de las 12 del mediodía. La dirección es 29 de septiembre 3901 Remedio de Escalada. También mañana va a estar Samba Davila, Roda de Samba en la Casona del Lobo, Ayacucho 2337 San Martín a partir de las 10 de la noche. También tenemos Vintage Reggae Café en vivo, los grandes clásicos de todos los tiempos con los sonidos del reggae. Esto es en Belushi, Gran Bar, Honduras 5333 en Palermo a partir de las 22:30. También está Changui Guararey, música del oriente de Cuba, y Matambó y su sabrosura del Caribe de Colombia, música muy, muy interesante en el marco del ciclo El Palenque. Esto es en la Casa Cultural Víctor Jara, 24 de noviembre 2273 en Capital, a partir de las 23. Yanbeque, los amigos de Yanbeque presentan Buscando América con Tumbao 7 en vivo y toda la salsa brava para todos los bailadores, musicalizado por Piper Pimienta y La Candela Viva. Esto es en el Emergente del Abasto, Gallo 333 a la medianoche. El sábado tenemos algo muy interesante, Soul Lives o Lives, con un repertorio de música disco, soul, funk y otros sonidos afroamericanos que nos gustan tanto. Esto es en la Antigua Fábrica, Avenida Mex, 1433 Temperley, a partir de las 21. Fiesta So What, van a estar M junto a Negro, que es una banda funk muy muy bonita, en especial Girl Jam. O sea que va a estar M cantando. M es una cantante de soul bastante conocida acá, que tuvo como su momento de fama a principios de los 2000. Ella igualmente siguió cantando, lo hace muy bien. De hecho es compositora, está produciendo temas de Chita, que es una chica que pasé la semana pasada. Y ella está armando esta especie de Girl Jam. Va a haber muchas músicas haciendo música negra, así que esto es súper, súper recomendable. Es en el Padilla, Avenida Mex, 1060 Temperley, a partir de las 23:30. El sábado 12 también tenemos Felabration Argentina. Felabration es un festival que festeja el paso de Fela Kuti por este planeta. Esto se hace en Nigeria y en varios países y ahora está acá en Argentina. En vivo va a haber un montón de bandas de afrobeat como Tam Tam, Chinos, 1009 y un par más en el JJ Circuito Cultural Jean Jaures 347 en Capital. Esto es a la medianoche. También el sábado hay un montón. El sábado tenemos Noche Diversa con toda la salsa de la Guachafita con Maña Brava en vivo en el Oceanario Club Cultural, Remedio de Escalada 332 en Capital. Otra fiesta de funk y derivados, la fiesta Brown Sugar, que se hace todas las semanas. Va a estar Lumpenaje tocando en vivo en Maquena, Fitzroy 1519 Palermo, a partir de las 23:30. Y por último, el sábado van a estar las amigas de Sister Side Jazz Band, que estuvieron acá. Van a tocar en el Teatro Coliseo Podestá, calle 10, número 733. Esto va a ser dentro del marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. Así que, si muchachas, muchaches, si van al encuentro, no se pierdan esta banda, que es un bandón increíble. Más de 25 mujeres arriba del escenario haciendo los estándares de jazz. El domingo 13 tenemos a Mimi Maura, que celebra sus 20 años en Argentina, en Niceto Club. Ya está dando una serie de conciertos. Sigue esto, pero bueno, el domingo va a ser uno de ellos. En Niceto Vega, 5510 Palermo, a partir de las 21. El domingo también, fiesta rumba y salsa con el EMI, que sonó la semana pasada en el especial de música negra de acá de Argentina. Y el Nuevo Orden, rumba y salsa en el Congo, Honduras, 5329 Palermo. Y el lunes, por último, y todos los lunes, les quiero recordar que hay una fiesta muy interesante que se llama Afro Mood, a partir de las 18, con clases de percusión malinque, danza afro, DJ set, selecta comandante y artistas invitados que se van intercalando todos los lunes. Esto es en el JJ Circuito Cultural Jean Jaures 347 y es gratis. Y es hasta las 23, así que si los lunes quieren alguna movida, el lunes va a ser feriado, así que mándense. Es muy lindo, muy interesante todo lo que se vive ahí. Y eso es todo, señoras y señores. Esa fue la agenda cultural. Les recuerdo que si quieren mandarme alguna fecha, lo hagan al WhatsApp 115-691-9143 y me avisen. Díganme, hey Bar, te olvidaste, que seguramente se me pasaron un montón de fechas, pero estas son más o menos las que estuve registrando esta semana. Y obviamente el sábado, esto es para las mujeres, las lesbianas, trans, travestis y no binarias, nos vamos todos para el encuentro, así que nos vemos ahí. Y ahora quiero cerrar esta jornada cultural con un grande que sonó una sola vez en Paladar Negro. Me parece que es muy poco eso, porque este tipo representa mucho para la música negra, para mucha música negra, sobre todo afroamericana. Es un maestro de un montón de músicos, generaciones y generaciones de músicos. Así que vamos con él. Es Ray Charles y esto es Mess Around. The band was jumping, the people too. Ah, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a sturdy roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare I'm doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. ¿Te acuerdas que la otra vez te hablé de Fania Records? Sí. Ese sello de salsa. Exacto, de... sí, bueno, sí, totalmente. Hoy vamos a hablar de otro sello. Esto de los grandes sellos de la música negra. Bien. Que llegaron a impulsar inclusive estilos musicales. Bien. El de Fania Records es la salsa, como la lo salsa, acabo de claramente, decir. Sí. Y hoy vamos a hablar de Motown Records. Motown Records. Uno de mis sellos favoritos. Sí, muy creo muy que bueno. El segundo preferido. Ahí va. Es el sello responsable de la explosión del soul. Ah, entre otros géneros. Sí. Pero lo primero, yo quiero hablar un poco de la época dorada de Motown, porque Motown sigue existiendo como sello. Sí, ¿no? Sí, que, sí, totalmente. Como los otros sellos que hablamos, que tienen un pasaron tiempo... a la historia. Claro, no. Este pasó tanto a la historia que hoy en día todavía Motown Records sigue editando discos. Editando, pero yo les quiero hablar de la época dorada. Ahí vamos. La época dorada es cuando nació el soul, entre fines de los 50 y mediados, fines de los 70. Ah, ahí va. Estamos una década estamos hablando. Y aproximadamente un poco más, claro. ¿No? Explotó en el 59, que es cuando se crea el sello, y empezó la decadencia un poco a mitad, fines de los 70. Ahí va. Como te decía, este género impulsó bocha de estilos, entre ellos, sobre todo al principio, el soul, y... Por lo que se destaca también es que es el primer sello discográfico que perteneció a un negro en Estados Unidos. Y por eso también marcó a la industria musical y fomentó el crecimiento de lo que fue lo que después se hizo gigante, que ahora vemos Niggas. Por todos lados. Por todos lados. Todo el mundo quiere ser negro. Es así. Ah, qué suerte la mía entonces. Claro. Sí, la verdad que sí. Sos un privilegiado. Ponele. Amigo. Bueno, este sello impulsó la carrera de gente como Stevie Wonder, no. Marvin Gaye, los Jackson 5, ay, mamita. Gladys Knight, The Supremes, Diana Ross, obviamente, The Temptations, miles. Todos los más grosos, todos los R&B, soul más grosos, sí, salieron de Motown. Tanto es así que marcó este sello que la gente se refiere a él como el sonido Motown. Vos decís, sí, che, ¿y qué estilo hace, no sé, Stevie Wonder? Sonido Motown. Ah, mirá. ¿Entendés? Es como que sellaron tanto en la música que ahora la gente, para hablar de los ritmos característicos del sello, te dicen eso. El sello lo fundó, como te decía, en el 59, sí, un afroamericano que se llamaba Barry Gordy y que era un compositor musical. El tipo laburaba haciéndole temas a todos esos grupitos, ¿viste?, de chicos, sí, y chicas que hablaban del amor, y como música para adolescentes. Entonces él laburaba en lo que era la industria automotriz de Detroit, Unidos, que es el lugar donde sale este Berry Gordy. Sí. Era como la más importante en ese momento. ¿Qué quiere decir Motown? Motown, justamente él le puso Motown porque es ciudad del motor. Ah, ahí va, muy bien. Que era Detroit, el lugar donde nos estamos citando. Al principio, como te decía, se especializó en los grupos vocales. ¿Viste los grupos de chicas y chicos que después vinieron en la década del 90? No sé, tipo Backstreet Boys. Bueno, sí, la idea, la génesis fue Motown, que empezaron a sacar grupos de minas y, sí, de chabones, que se le daba más importancia al tema vocal que a la instrumentación. Ah, la vocalización. Eso viene del doo-wop, que es un estilo que era generalmente a capela. Bien. ¿Viste? Como los coros a capela, donde hay una voz, digamos, líder y el coro atrás. Bueno, bien. Motown se especializó en eso, en grupos de chicas y chicos. Justamente el primer grupo que fue muy conocido se llamaba The Miracles y el líder es Smokey Robinson, que es un cantante de soul muy, bien, conocido, que fueron los que impulsaron al sello a empezar a hacer discos, como que lo largaron al mercado. Bien. Este Berry Gordy escribía las canciones para el grupo, entonces los edita a principios de los 60 y logran el primer número uno de R&B en las listas. Fue tanta la influencia que tuvo este grupo de Miracles con Smokey Robinson que Smokey Robinson terminó convirtiéndose en el vicepresidente del sello. Imagínate lo importante que fue el grupo, ¿no?, el grupo para la discográfica. A partir de ahí empezaron a caer grupitos de chicas y chicos, como por ejemplo las Marvelettes, que eran cinco amigas de la secundaria que se juntaron a hacer una banda. Y después las Supremes, que fueron la primera, como el primer grupo negro, sí, indistintamente del sexo que sea, que rompió las listas de ventas. Sí. Llegaron a competir, imagínate, con los Beatles, Elvis, gente que estaba súper zarpada en lo que era la música blanca, ya que vendía un montón. Sí. Después vienen otros grupos también, no tan conocidos, pero la gente que sabe de soul y de música negra conoce, por ejemplo, a los Temptations, que hicieron un tema, no sé si te acordás del tema My Girl, My Girl. Sí. No quiero cantar porque salimos todos, vamos a romper todos los vidrios, pero como para tirarte una idea de qué te estoy hablando. Ahí está, está. Deberíamos preguntarle a la gente no pasada ya de edad, ¿no? De todo, sí, bueno, pero ese tema es un clásico y lo versionaron miles, como la mayoría. De hecho, lo que tuvo este sello, que empezó a sacar artistas grosos que tiraban unos super hits, era como la fábrica de hits. Aviate. Pero ellos vendían, por ejemplo, no sé, vendían 10.000 copias, que es una locura porque es mucha mucha cantidad de discos, pero vendían una cifra y ese tema lo reversionaba un blanco y vendía el triple. El triple, sí. Pero con el mismo tema. Por eso también se le dio no solo ímpetu a la carrera de las banditas de chicos y chicas, sino a muchos solistas grosos, sí, como te había comentado en un principio Marvin Gaye, que era un pibe muy adolescente que un día le tocó ir a cantar al cumpleaños de este Berry Gordy, del presidente Motown. ¿Fue de casualidad? Fue a cantar y el chabón le dijo, pibe, vení para acá. ¿Vos no te vas a la fiesta si no me firmás el contrato este? Ya estás contratado, pibe. Entonces ahí empezó la carrera de Marvin Gaye, que después la terminó rompiendo. Olvídate. Al principio lo que se le daba como más impulso era eso, para enganchar a los jóvenes con canciones de amor, así, adolescentes, tipo... mi chica, o no sé, te extraño, cosas temas así. Temas de desamor, ¿no? Oh, sí, o por favor, mi amor, olvidate, todo eso. Pero cuando empezó a consolidarse, los músicos empezaron a decir, no, loco, yo ahora que tengo el poder y que me están escuchando, voy a empezar a hablar de lo que yo quiero. Olvídate. Es el caso también de Marvin Gaye, que era hacia todos canciones de amor, Y en la década de los 60, fines de los 60, principios de los 70, empezó a sacar temas re políticos, hablando de los derechos de los negros. Bueno. Como que empezó a sacar... Se empezaron como a despertar, a posicionar, ¿no? Sí, claro, sí, política. Porque ellos en su vida privada también tendrían su... Sí, olvidate. Pero no lo decían, era todo como muy light. A fines de los 60, la onda light empieza a cambiar un poco y se empiezan a hacer temas más políticos. Y esto juega un papel muy importante en el tema de la integración racial de la música popular, porque puso en lo más alto artistas negros cuando los negros no tenían ningún tipo de libertad. Bien. No podían viajar en el bondi si no eran la parte de atrás, no podían entrar a baños públicos. Era como que estaba todo muy segregado. Y Motown... Había como de hecho, ¿no? Para el transporte público. Para, ¿no?, todo. Tenían muy, sí, muy, muy, claro, atrás un sector, claro, para negros, así como... Bueno, hubo muchos casos conocidos, sí, sí, en donde, sí, los negros se rebelaron. Bueno, Motown influyó muchísimo, como sabemos que la cultura influye en la política. Bien. En este sentido, contribuyó mucho al movimiento de los derechos civiles. Bien. Por eso también es algo, es un precedente este sello. Claro, marcó una época. Marcó una época, sí, y marcó la música mundial, porque se salió de lo que era la raza negra, ¿entendés? Este es el caso de, como te decía al principio, de Marvelettes, sí, que es esta banda de chicas que se juntaron en la secundaria, que hicieron un tema, que te lo voy a hacer escuchar, no, ahora, seas mal, que inclusive los Beatles sacaron una versión. Lo reversionaron, este es, ¿no?, el tema Please, Mr. Postman, de Marvelettes. Eso era de Marvelettes. ¿Y qué te pareció? Zarpado. Esa carta. ¿Sabes qué? No sabía que este tema, bueno, era de las minas chicas. Vendieron una bocha y después le cayeron los Beatles. Imagínate la de dinero que juntaron con ese temita. Ay, por Dios. Eso era la génesis del soul y del pop que salió de Motown. Qué bueno. Pero también Motown popularizó otros estilos como el gospel, sí, el funk, la música disco, inclusive el rap. A principios de los 80 hubo una banda de grupos de rap que también firmaron con Motown. Bien. Una de las agrupaciones más conocidas dentro del funk fue los Commodores. Ahí va. Que era la banda de... ¿Viste Lionel Richie? Ese, sí, chabón. Bueno, después Rick James, sí, que es un grosso músico de Isley Brothers. entre otros artistas. Impulsaron la colaboración ahí en Motown, que era juntarse entre dos artistas o varios artistas grosos y hacer discos en conjunto. Bien. Eso fue un comodín importante para los chabones, porque imagínate, juntar una figura como Diana Ross, que era la re grosa en ese momento, y ponerla a hacer un disco con Marvin Gaye, rompían todos los chabones. Fue tanta la productividad del sello que era, como te decía antes, llegó a ser una fábrica de hits. El estudio de grabación que tenían, que era el más importante, sí, funcionaba 22 horas por día. O sea, no descansaban, comían nunca. Una hora para comer, era más básicamente. Ir al baño un ratito, una vueltita, fumarte el puchito, y era hit tras hit tras hit. Entre el 61 y el 71 tuvieron 110 canciones en el top 10. Bien. Y más o menos llegaron a tener 200 número uno en las listas de éxitos de mundial, porque no, obviamente que en un momento Motown empezó a trascender todo. Llegó a Inglaterra, le chorearon los temas, llegó a toda la Europa, después... Un poco después, viste que acá llega todo siempre. Acá es como que llega ahora. En los 70 más o menos empezó a salir la gente que escuchaba Motown. Motown también sembró la semilla para que los nuevos sellos, los micro sellos o sellos chicos, sí, empezaran a crecer. Porque al haber más productividad y más artistas, ¿entendés? Empezó, sí, a haber todo un mercado de música negra. Que antes estaba solamente sectorizado a lo que era la gente negra. Bien. Pero esto empezó a salir y a vender para todos lados. En los 80, como todo lo que sube tiene que caer, empieza la decadencia de la discográfica. Y a finales de la década, Don Berry Gordy vende el sello a una multinacional, que no estoy segura, porque en algunas cosas que vi decía Universal, otras decía Warner, pero básicamente son los mismos dueños. Así que la idea es que el chabón vendió todo el grupo que tenía de Motown y se lo vendió a la multinacional. Bien. Me imagino que no por poco dinero. Berry aseguró a varias generaciones con eso. En los 90 tuvo un repunte, un toque Motown. Pero fue por, viste que la semana pasada te hablaba del disco de Erykah Badu, ¿sí?, que impulsó un género que era Neo Soul. Bueno, gracias al Neo Soul, en los 90 tuvo como un repunte, pero nunca jamás llegaron a ser lo que facturaban y los artistas que sacaban en la década del 60 y 70. Ahora, en esta época, en estos momentos, todavía Motown sigue existiendo. Y aparte de Erykah Badu, graban Demian y Stephen Marley, salen por Motown, Drake, Nicki Minaj, bueno, todos los que son nuevos ahora en el circuito de música negra, reggae, soul, hip hop, inclusive trap. Bien. Y pese a que hoy en día el sello, que empezó como el sueño de un negro por expandir el arte de su pueblo, se terminó convirtiendo en una mega hipercorporación, dejó de ser el sueño de un negro que quería hacer escuchar a la gente su música, la música de su pueblo. Igualmente consolidó la carrera de todos esos grosos que te dije y más. Que esos grosos inspiraron a otros grosos. Y esto logró elevar a la música negra a un pedestal que muy pocos pudieron alcanzar. Bien. Contribuyendo a un cambio social que trascendió tiempo, raza, inclusive fronteras. Porque buenísimo, estamos hoy hablando en el culo del mundo, justamente. En el patio del mundo. En el patio del mundo estamos hablando de gente como esta que te voy a presentar. Por ejemplo, los Temptations. Ahí va. Esto es Papa Was a Rolling Stone. We'll be right back.

Bueno, estamos acá, nos colgamos hablando de todo un poco, ya estamos con las invitadas. Están Luna y Juli de Soundsista, Elena y la amiga de la casa, la bruja. ¿Cómo les va? Hola. Nos colgamos tanto al aire que no nos dimos ni cuenta que estábamos al aire. Imagínate. ¿Cómo les va? Todo muy bien, muy contentas de poder llegar hasta acá. Muchas gracias por la invitación. Así que muy contenta de que estén y que se gente, estas mujeres se pegaron alta gira para llegar acá y no gira de joda, gira de Bondi, Uber y ¿de dónde vienen? Cuéntele a la gente, yo ya sé, pero cuenten. Bueno, nosotras venimos de allá, de la zona de La Matanza, Virrey del Pino, yo particularmente de La Ferrera, camisista de San Javier, y bueno, nos pegamos alto viaje para venir, pero estamos re contentas de estar acá. Sí. ¿Y Elena, de dónde viene? Y yo también vengo de Virrey del Pino, pero un poquito más lejos, casi donde termina La Matanza, allá en el lejano oeste. O sea que se pegaron alto viaje y la bruja es de acá del sur, pero también está lejos. Sí, alto viajecito se ve. De Seiza City, de ahí del barrio. Bueno, es Pegasini, pero es de Seiza. Claro. Che, cuénteme un poco cómo se dio, porque, bueno, están Soundsistas, son un dúo que está hace tiempo. Hace rato están. Ya, desde 2015 que empezamos. Hace rato están. Pero ¿cómo se dio esta, no sé cómo decirle, coalición, unión entre ustedes y Moicana, que no pudo venir, que le mandamos un beso? Y bueno, nosotras con las chicas ya nos veníamos conociendo, que nos cruzábamos en varios eventos y también que éramos de la misma zona, capaz que teníamos gente común en conocida, ¿viste? Y un día se me prendió la lamparita de querer hacer un dúo, bueno, con mi dúo, todo un tema en conjunto, variando los estilos, ¿no? Tratando de conectar eso, distintos estilos en un mismo beat, con una temática. Y bueno, la agarré y empecé a buscar y las invité a ellas porque fueron las primeras que se me ocurrieron, que estaba ahí como más conocidas, en más contacto. Y dije, bueno, va a ser un tema terrible este. ¿Cuál fue el tema? Estallará la sociedad. ¿Que esto salió cuándo? Y hace un año ya casi, ¿no? ¿Con video y todo? Con video incluido. Bien. ¿Y dónde la gente que está escuchando, dónde puede buscar el video? ¿Dónde lo pueden escuchar? En YouTube está como Estallará la sociedad y aparece de imagen. ¿En qué canal está de YouTube? Se llama Rapper de Argentina. Okay. Rappers de Argentina. ¿Y la producción esa quién la hizo? Sólido. Tenemos el video, está hecho por AUCA Producciones, el beat por el cover y está producido por Hopper de Sombra de Barrios. Empieza Record. Bien ahí, gente que se copa también a... Sí, la verdad que hicieron un re laburo también ellos porque estuvieron ahí siempre al pie de todo el proyecto, que fueron un par de meses largos también porque... tema de horarios, coordinaciones, conjugar, sí. Sí, fue, viste, que todo. Fue más o menos lo que pasó para llegar acá también, conjugar. Claro, claro. Sí. Bueno, ahora como es que más o menos. Claro, pero ya se hace, ¿no? Pasito a pasito se fue haciendo. Tardó un montón, pero salió a la luz. Hace como 2 años que estamos más o menos en contacto, como en comienzo del proyecto. Antes habían estado en algún cipher, ¿no? ¿Puede ser? Sí, compartimos con Yu en el 2016, por ahí, un proyecto que están también otras dos chicas más. Sí, lo vi, que está... ¿Puede ser DJ Black también? Sí, DJ Black, sí. También. O sea que viene de larga data, digamos, esto. Claro, sí. Y de acá, aparte de ustedes, que se admiran entre sí, y por eso también hacen movidas, ¿cuáles son, o si hay, si tienen, no sé, hay alguna persona, mujer, en este caso, alguna, digamos, referente dentro de la movida de hip hop que les haya servido a ustedes como para decir, bueno... No copiar, sino para decir, che, respeto a esta mujer, me gusta lo que hace, la tomo como influencia o lo que bueno, sea. Bueno, a mí lo que me receba es... Luna está pensando, no se le ocurre a nadie. Flor de Rap me gusta, me encanta, la chilena la rompe. La uy, boludo, y ahora está sí, estalló. Me encanta, estalló. Bueno. Es una de las que me receba. Sí, sí. A mí no sabe, no contesta. Mirá. Sí, referentes así hay muchas, sí. Porque me gustan los estilos variados, pero sí, también me gusta demasiado Flor de Rap, el hardcore que está sacando últimamente, me gusta mucho. Sí, aparte ahora ya tiene una producción atrás que se nota que... Sí, está en otro nivel ya, me gustan sus letras, todo, es muy... ¿Elena? Y a mí me ceba mucho Babilonia. Y de acá, alguien que conocí, tuve la oportunidad de compartir escenario así místicamente, fluyó, fue con Cagua Sur. Cagua, que está haciendo una movida. Un re corazón, la loca. Creo que, no sé, la vi varias veces, un par de veces así, compartimos escenario de como si nos conociéramos, y un re corazón. Creo que eso es algo a mí que me importa mucho, ¿no? Cuando te das cuenta que la otra persona lo re siente de la cultura, y eso está bueno, compartirlo. ¿Y Brujis? ¿Qué cosa? referentes. O influencia, o que digas. A mí lo que me sea es Lauryn Hill, Nina Simone. Ah, ya lo habíamos hablado, es como un déjà vu este. No, pero yo te decía más de acá, no sé si de acá, Argentina, sino Argentina, o Latinoamérica. O... Cuando, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Karen, que la verdad la ves y la loca cuando se para con el micrófono te deja abierta, tiene sí, una presencia. A mí el, no otro, sé, a mí el otro día la escuchaba y me hizo llorar, estaba llorando. Es que te deja un mensaje. Bueno, hicimos con la hermanada, que es el colectivo, la colectiva que estamos tratando de armar con las pibas. Nos hizo llorar a todas, Karen. Y lo que tiene de loco, que ella no está arriba, está a la par. No se pone nunca ya. Podría ser la mina que, o sea, yo estuve en actitud María Marta, ¿entendés? Y no, ni en pedo. Claro, eso es lo que la... Es re humilde. Bueno, para mí también, como decía ella, es más zarpado eso, esa cercanía que de repente, obviamente, Lauryn Hill me encanta. Sí, sí, claro. Pero esa conexión, claro, está como más la buena, cercanía de, claro, de igual, claro, a igual. Eso es muy flashero también. Che, ¿quién? Ah, bueno, esto estamos hablando un poco fuera de micrófono, con el tema de que yo sé que alguna de ustedes, de hecho la bruja vino con su hija, son madres, están hace tiempo acá en el hip hop. ¿Qué le dirían a las pibas que están o empezando o recién están arrancando o están en la movida y de repente tienen un hijo o tienen ese proyecto de tener una familia y por eso piensan que no van a poder, o que se tienen que alejar, o que no se puede conjugar las dos cosas, que una cosa no va, que no se puede ser rapera y madre? Porque ha pasado, lo hablamos, ha pasado, sí, que por lo menos a mí me ha pasado de ver mucha gente muy talentosa, sobre todo mujeres, que llegado el momento de la maternidad quedan totalmente relegadas. Sí. ¿Qué le dirían ustedes a esas pibas? Yo les diría que sigan, que si de verdad les gusta y sienten el amor hacia la cultura hip hop, que no lo abandonen, porque un hijo no es un impedimento para dejarlo. Yo soy madre, ya mi nene tiene 3 años y yo lo llevo a los eventos, me acomodo mis horarios, hacemos eventos de día, busco fechas de día, mayormente los domingos o sábados, para poder ir en familia también. Involucro mucho a mi familia en el hip hop. Que sigan. Bueno, y yo le diría de mi parte, corte hermana, vos podés. Es así. Verdad. Si realmente amás lo que haces, vas a darte el espacio, vas a tener el tiempo, vas a poder hacerlo, porque es así. Yo no hay tengo, límites, muchachas. Ah. Yo tengo mi nene que tiene 2 años y medio, y bueno, desde que estaba en la panza, me acuerdo que le ponía el parlante ahí apoyado, ¿viste? Y vos lo ves crecer y le encanta la música, se nota que... Le pones un tema, ¿viste? Y hasta también el hijo de ella, ¿viste? Se canta los temas, tienen 3 años y ya están reservados, bailan. Entonces, para mí eso también es como que a mí me encanta, es muy gratificante ver, ¿viste? Que también puedes transmitir eso y lograr también que tu familia te acompañe. Y a veces no pasa, hay muchas trabas, porque claro, también estoy de un lado y estoy del otro, claro, ¿viste? O decidite. Claro, ¿viste? Es como que mucha gente no lo puede aceptar, o cuesta entender tal vez, ¿viste? Pero uno tiene que ir siempre con sus ideales, es así. Porque, bueno, está bueno también expresarse y poder hacer lo que uno le gusta, ¿no? Nosotros, bueno, estamos tratando de estar encaminadas, firmes, así que acá estamos. Nos pegamos alto viaje y tratamos de estar siempre en todos los lugares que nos invitan y hacemos lo que podemos. Activan. Claro, es así. Sí, cuesta, así que, pero estamos. Así que, chicas, no bajen los brazos y, como ya dijimos, todo se puede. Con actitud y con amor, todo se puede. En lo personal, creo que es como algo del destino igual, ¿no? Que si es para vos, tarde o temprano llega. En lo personal me pasó un par de veces de querer dejar toda la mierda, decir, no, fue una noche horrible, soné mal, no quiero saber nada. Y de alguna otra forma como que la vida me fue llevando a decir, no, dale, porque salió esto y bueno, es las ganas de seguir y qué sé yo, es vida, es una forma de vida. Todo tipo de arte es lo que te lleva a comunicarte, a sentirte mejor, a hacer. No podría vivir con el hecho de decir, yo en el pasado hice música, había para esto. O sea, no podría vivir con un futuro donde diga, no, es que todo por un capricho o porque me fue mal y no pude aguantar y seguir un poquito más. Creo que es aguantar y cuando más querés tirar la toalla, ahí tenés que armarte de coraje y más fuerte y dar, de adelante. Renacer de ahí de las cenizas, como el Fénix. Como el Fénix, como una de Fénix. Elena, ¿algo quieres agregar? Yo no tengo hijos, tengo 6 perros. Algo? A la gente que tienes muchos perros. Yo tengo 6 perros y la verdad que es... Yo tampoco, pero yo les diría perseverancia y eso. Pura. Perseverancia. Sí, tal cual. Creo que en todos los sueños que uno tenga, ¿no? Y sea la dificultad que uno tenga, lo importante es que pueda perseverar, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes. Uno sabe que nació para algo, ¿entendés? Para algo que le hace bien, que es por eso que estamos, ¿no? Acá, así que... Ah, mucho coraje, mucha fuerza y hay que mandarle adelante todas, ¿no? Che, chica, hablando de mandarle adelante, ¿quieren mandar un tema? ¿Cómo es? ¿Trajeron pistas? ¿Van a improvisar con el cajón? Tenemos un cajón. Trajimos pistas. Pero no están cargadas las pistas. Todavía no. ¿No? No. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con un tema, así nos preparamos para la sesión en vivo. Vamos a ir con un merengue directamente desde República Dominicana. Vamos a bailar un poco y después volvemos con la sesión en vivo. Esto es Johnny Ventura con Anthony Ríos, Caña Brava. El merengue caña brava, sabrosito es de bailar. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. El merengue caña brava, sabroso es de bailar. Caña dulce y mamá, caña brava, dame un gajo de tu caña y rapa. Tampoco Miguel, no me llamo Pablo, tampoco Miguel, soy Anthony Ríos con sabor a miel, soy Anthony Ríos con sabor a miel. Esto de la miel, yo sí que lo ignoro, esto de la miel, yo sí que lo ignoro, pues soy el único negro que bota miel por los poros, yo soy el único negro que bota miel por los poros. Es lo de la miel, y quién será quién, es lo de la miel. Será quién, pues si tú eres dulce, yo lo soy también. Pues si tú eres dulce, Ventura, yo lo soy también. Di que tiene miel y tú no tienes nada. Di que tiene miel, tú no tienes nada. Con ese cuentazo, muchacho, a quien me engaña. Con ese cuentazo, a quien me engaña. Con lo que tú dices, rebajarme quieres. Con lo que tú cantas, rebajarme quieres. Si no tengo miel, que hablen las mujeres. Si yo no soy dulce, Ventura, que hablen las mujeres. Yo nunca discuto cuando he de querer. Yo nunca discuto cuando he de querer. Porque soy el rey, muchachito, entre las mujeres. Y es que soy el rey, de verdad, entre las mujeres. Y no discuto más, será de la fea. Sabor, sí. Y vuelve.

escapar. Siento en mi cuerpo una carga que no puedo soltar. De pronto el aire se hace tenso en esta realidad. Entiendo todo en parámetros alternos. Mis ojos ven lo que sus párpados despejan. Desde ese cerco no te queda lo rebelde. Oh, oh, oh. Agárrate bien, ajustate bien. Que este fan rubérico por te lo va a romper. Agárrate bien. Estamos nuevamente aquí después de un largo, largo intervalo de música y de todo un poco. Eso que escuchamos recién era Lotus Jam, algo con el funk, una banda acá de Córdoba, muy, muy recomendable. Hacen funk mezclado con rock, muy zarpado lo que hacen y la cantante la rompe. Seguimos acá con las amigas. ¿Cómo? Tienen que ponerse un nombre. ¿No hay un estamos nombre? Estamos en un debate. Pero estamos no estamos decididas debate. Todavía. ¿Cómo era que algo se iba a llamar? Así, tipo combo, así una cósmico. Cosa. Ah, combo cósmico. Una clica mística. Oh, me gusta. Esa, mística. Era como era una variante. Algo así. Sanguchito de migas. Sanguchito de migas. Clica. Ah, esa talla era. Lo dijo al aire. No, me gustó la que dijo ella. ¿Cómo era? Clica mística. Sí, estamos sí. Ahí. Estamos viendo en un debate a ver si sale. Va, el nombre Moica, mística, si estás escuchando. Mucho. Ah. Bueno, clica mística. Es que todas me parece que tenemos un mambo místico encima. Sí, que, entonces, es como chicas. Que sería. Yo soy la más normal del grupo. A mí no me digan nada. Ponele. Mirá esa mirada. Me hace mala fama, pero no. Elena, ¿te voy a decir algo? A mí visto me de cerca, nadie es normal. Nadie ¿según es normal. Quién? No, todos somos anormales, gente, no se asusten. ¿Qué es lo está normal? Perfecto, ¿qué claro. Es lo está perfecto. Oh, claro, ¿quién dijo? ¿Qué es? ¿Quién ¿qué dijo normal? Que es lo normal? Yo no sé lo que es lo normal. Ah. Bueno. ¿Vamos a hacer un poquitín de música, quieran? Sí. ¿Con qué vamos a ir? ¿Tenemos en claro con qué vamos a ir? Con el que venga. Con el que venga. Mandale. Sorpréndenos. Vamos a ver qué sale. En vivo. Vuelta a pista. El mundo está loco o la gente que lo habita. ¿Por qué tanta maldad? Las acciones hablan por sí solas. Las acciones hablan por sí solas. El mundo está loco o la gente que lo habita. ¿Por qué tanta maldad? Las acciones hablan por sí solas. Las acciones hablan por sí solas. Desperté la soledad cuando era alrededor y la compañía no encaja, pero disfrutar de viento en la cara. El mundo está loco o la gente que lo habita, ¿por qué tanta maldad? Las acciones hablan por sí solas, las acciones hablan por sí solas. El mundo está loco o la gente que lo habita, ¿por qué tanta maldad? Las acciones hablan por sí solas, las acciones hablan por sí solas. De ese paladar negro, cuando el micrófono están las pibas, es la bruja y amiga y lo la la la la la. Esa. Buena, rica. Había una integrante oculta, camuflada. Estaba camuflada, Delphi. Cantaba, cantaba, sí. Sí, haciendo los mismo. Coros ahí, sí, muy bien. Sí, ¡qué energía! ¿Cómo se llama este tema, Bru? Este tema se llama Hostil. Lo pueden encontrar en YouTube si quieren, no como Hostil. Bien, bien, bien. ¿Y ahora con qué seguimos? ¿Esta es mi causa? Vamos. Bueno, es un poema que le hice al rap, ¿no? Vamos, vamos. Yeah. Representando el barrio del Virrey, Elena. Yeah. Más puro que el sol real, así es este amor, con flores de cristal adornando mi interior. Ambiente rosado en días de desolación, traigo para tu reinado un moño en mi corazón. Hip hop, la vida me hizo gorrión, por eso hoy yo no me quiebro ante quien mi nido rompió. Solo de sabio, acciones utópicas de cierta gente, el aura de rama acompaña, me anima, libera y supera mi mente. Es mi entrenamiento medicinal, me sana, me alegra, me ayuda a ver la verdad, me hace feliz de noche y también de mañana. Todo es amor cuando el rap me llama, llama que emana en el pecho, mi sentir divaga, me clava la daga alumbrando sin penumbra el alma. Soy una adicta a la tinta que descarga su locura cuando la hoja nace blanca. El amor por el arte es lo que me eleva a amarte, sentir la magia constante, conmigo puedo besarle. Muchos dicen que ya estoy perdiendo la cordura, esto es mi idioma, mi argumento y mi cultura. Esto es mi cultura, porque esto es mi cultura. Desde mi cerebro hasta la punta de los pies, fluye por mi neurona, revolucioné, rapé. Cuando me siento mal, su luz me hace bien y la iluminación empieza a florecer. ¿Quién te amará como yo? Son néctar adictivo y muchos sienten este amor. De cada melodía siempre son la inspiración, el impulsor de mi motor, de mi vida, motivación. Llama que emana en el pecho, mi sentir divaga, me clava la daga alumbrando sin penumbra el alma. Soy una adicta a la tinta que descarga su locura cuando la hoja nace blanca. El amor por el arte es lo que me eleva a amarte, sentir la magia constante, conmigo puedo besarle. Muchos dicen que ya estoy perdiendo la cordura, este es mi idioma, mi argumento y mi cultura. Esto es mi cultura, porque esto es mi cultura. Esto es mi cultura, porque junto a vos mi vida cambió. Mi amado hip hop, lo mínimo que podía hacer es dedicarte una canción. Con rap conciencia generar, esa es mi causa. Con rap conciencia generar, esa es mi causa. Yeah, yeah. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. Eso, Elena. Me encanta, Elena. Me Elena, encanta. ¿Cómo se llama? Ay, Elena. El tema se llama. Mi rapera esta. Favorita, mi rapera. Es una genia. Se llama me Esta encanta. Es mi causa. Es ahí un poema que le hice, ¿no? Al rap. Por tanto agradecimiento de lo que me devuelve. Así que gracias muy bueno, por ser muy bueno. De todas, Elena es la única que yo no conocía. Y les cuento que un día que estaba acá haciendo el programa, la bruja me había dicho para ir a una fecha, a pasar música, una fecha en Vera. Fui y me encuentro con esta mujer con terrible vozarrón, tocando el cajón. Y le dije a la bruja, boluda. Traela a la radio, dijo. ¿Vos hace cuánto que estás haciendo música, Elena? Y mirá, yo con la música tengo conexión desde muy pequeña. Pero bueno, más desde el lado, no sé, del tango, ¿no? Mi abuelo cantaba tango, es como que la música siempre estuvo presente. En particular, lo que me pasó con la cultura, yo conocí a los 16 años, tengo 28, tengo 18 años. ¡Ay, ya querido! Pero bueno, creo que lo que me pasaba en ese momento de mi vida, ¿no? Seguramente a muchos nos pasó, ¿no? Estábamos ahí en plena turbulencia, entonces creo que las cosas que a mí me hacían bien, en realidad yo no les daba importancia, ¿no? Fue pasando el tiempo, también fue pasando por distintos tipos de cultura a mi ser, ¿no? Como también mi personalidad, las personas con las que me rodeaba, mismo yo, a lo que apuntaba, ¿no? Hice salsa también con unos primos. Siempre estuvo ahí presente el rap, pero ¿sabes qué? No me animaba a compartir mi letra, ¿viste? Era como... sentía que era muy... desde el descargue o desde el amor íntimo que tenía yo con el rap, ¿no? Y me pasó que la primera vez que... fue muy loco. Me encontré un celular. Me encontré así, no tenía celular y entró a un baño público y había un celular ahí. Y bueno, estaba ahí esperándome, ¿no? No había... como... fue muy loco. Y cuando me pongo a mirar tenía todas pistas de rap. Fue muy loco. Y ahí agarré el cuaderno, ¿no? Y una señal como, zarpada, boludo. Y fue como, bueno, es acá, amiga. Es acá. Este es el camino. ¿Eso cuándo fue? ¿Hace cuánto fue, más o menos? Y no sé, un par de años. Ya dije, me da igual, ¿no? Pero se van 8 o 9 años. Una banda, boludo. Pero bueno, de ahí a que me haya animado a compartir pasó, ¿viste? Bastante claro. Tiempo. Es un proceso también, primero animarte a sacarlo de vos y después compartirlo ya mucho más arriesgado, digamos. Sí, es muy loco. Y además el entender, a ver, por qué este es el camino correcto. Y bueno, claramente si me hace feliz tiene que ser por acá, ¿no? Y ahí empieza la lucha cuando uno empieza a decidir, ¿no? Como... bueno, piba, todo el día vas a estar cantando, ¿cuándo vas a madurar? Y, pero me hace bien, ¿entendés? Y ahí es todo el tiempo contra la corriente, pero está bueno, ¿no? Porque eso es lo que nos lleva a crecer. Yo siento un raro agradecimiento de eso. Creo que es la razón del existir, ¿no? Eso que te sale de acá y como decís, fa, esto vale más que cualquier cosa, así que... bien ahí. De ahí salió. Medio viajado lo que te conté, pero traté de resumirlo, ¿viste? Lo resumió. Lo resumí porque dije... No, me encanta esa filosofía sativa. Sí, estoy transmitiendo en vivo, hay gente ahí conectada, les manda saludos, DJ Zombit, saludos Elena y la bruja. Malén Araujo está conectada, también manda saludos. Junior C Music, saludos a todos ellos que están ahí. Saludos, gente. Saludos. Vamos con un temita más, ¿les parece? Ahí, dale. Sí, mandale. Bueno, yo soy Luna, Juni, Sound Sisters. Yeah. Sí. Hey. Siempre lo supe, yo lo sentía en el pecho, la rima es mi arma. Cada vez que dispara un sonido, pico, respiro, expande mi alma. El ritmo que viene con fuerza, da fortaleza, limpia la mente. Show negativas, pum para arriba, la nota en mi boca es la verde. Cada día que pasa atrás otro me miro al espejo, me siento más viva. Cada noche que cierro los ojos, te tengo en mis sueños, entre melodías. Te rape como estilo de vida, porque siempre lo tengo presente. Lenguaje del universo, rimas y versos del continente. Destreza de aquel que se expresa con rabia, con calma, rapeando motivos de muchos aquellos que van por la vida eligiendo el rap como amigo. Graffiti de un solo testigo. Batallas que llenan el cora. Recuerdos imborrables de tantas historias que llegan ahora. Sigo entendiendo que todo que pasa es por algo, tiene su motivo. Por eso elijo seguir en lo mío, mirando siempre positivo. Los mambos oscuros desvío, eso no es mío, estoy resegura. Tengo los pies pegaditos en la tierra, pero mi cabeza en la luna. Hola, soy Luna, no se sorprendan, brillo por mi esencia. Me escapo de las tinieblas con el rap, mi cada tierra. Energético sonido que me lleva a otro planeta, liberando malos momentos que en la cabeza me inquieta. ¡Ah! Saco la fuerza, que por certeza. Sé lo que hago es real, sé lo que hago es por naturaleza. Esa es la llave, tengo la clave. La capilita, esos flashes mentales. Viviendo sin tener sonido, eso respiro y nadie lo sabe. Sé que tu mente viaja, esto no encaja en tus cabales. Yo sigo en lo mío, no pierdo el estilo. Esto no es moda, lo saben. Universo infinito, eternamente agradecida. Miles batallas de pie, hoy no me doy por vencida. Se trata de amor, placer, forma de vida, ser responsable. Fiel a los principios, siendo leal ante los reales. Sumando, aprendiendo de estos cuatro elementos. Consentimiento, paz que libera el alma. R.A.P. hasta el último aliento. Viviendo, sintiendo el sonido. Mira ahí las sound sisters. Gracias. Mucho, mucho hardcore, Luna. Che. Luna está reviajada. Che, me encanta, me encanta que estén acá. Me encanta que haya tantas mujeres zarpadas haciendo música, haciendo hip hop sobre todo, que estén activando la cultura. Muchas gracias. Que estén también sí, de alguna forma impulsando a otras pibas. Que capaz que están ahí, conectadas. De una, le mandamos saludos a todos que están ahí haciendo el apoyo también, porque eso también cuenta una banda, el aliento de la gente y saber que hay mucha mucha buena energía del otro lado. Así ahí. Que estamos bueno, acá. Vamos a hacer un break, chicas. Dale. Vamos a prender alguna otra cosita. Filosofía mística. Filosofía mística. Ahora, Elena, el próximo bloque nos tira una catarsis ahí. Otro temita de Elena y de la bruja. Che, bueno, ahora vamos a hacer alguna impro y el tema lo van a hacer. El sí, tema sí. ¿Estallará que, la sociedad? ¿Que nos convoca? Obvio, sí lo bueno, vamos a hacer. No puede faltar. Después que hagamos un par de temas. Dale. Pero primero vamos a ir a escuchar un poquito más de música. Dale. Hay un productor que se llama Mista Sabona, que juntó a un par de artistas de Cuba, los mezcló con músicos de Jamaica y sacó un disco que es una locura. Se llama Cuba Meets Jamaica. Les quiero mostrar esto. Escuchen sobre todo en el minuto 2 cuando entra Turbulence a cantar, que es como estás escuchando un tema y cambia totalmente el clima, así que presten atención. Esto es Mr. Sabona con Michael Ante, El Médico y Turbulence, acá en Paladar Negro. Vamos para allá, mi hermano. Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con su campana, su sirena. Allá fueron los bomberos con su campana, su sirena. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Fight in the buckle, your world powers and sound. Show them down and we not for you done on chuckle. Yo, for your turn up flame, no one is but the blame of the prince in between and chuckle. Soy Andrea Entropía y seguimos acá en Paladar Negro. Estás escuchando Paladar Negro. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11 58 72 86 06 u 11 40 60 93 57. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur, porque comer rico y sano es una elección de vida. Radio Reggae Selecta. Lego me hand, Lego me hand, Lego off on me and Mr. Clap. Lego me hand, Lego me hand, Lego off. Hey, Paladar Negro Radio. Un saludo para toda la gente que está escuchando. Paladar. Lego, Lego, Lego, Lego. Estamos en el aire, chicas. Seguimos acá en Paladar Negro. Qué buena onda. En sesión con Clica Mística. Yo ya la re, ya le quedé. Me ceda Clica Mística. Ay, ya quedó así. Ya nos bautizó. Oiga, ya nos bautizaron. Clica Mística. Clica Fit. Mística. Ahí, ahí. Clica Mística. Vamos con un temita más, chicas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer Estallar a la Sociedad, ¿les parece? Dale. Vamos a hacer ahí en combinación con Río. Que nos va a compartir un poco de su sonido. Estallará la sociedad. Dicen que va a estallar la sociedad, pero somos nosotros los que elegimos entre el bien y el mal. Filosofía mística, loto blanco, mi ser, mi andar, busco el autoconocimiento, iluminar mi caminar, mi templo, lápiz y el papel, el mantra que late al nacer. Agradezco cruzarme con la sabiduría del sensei. Dicen que el pueblo con desesperanza jura lealtad al mal, por eso me mantengo firme como un samurái. Cuando observo con detenimiento a este mundo actual, entiendo que hay cosas que no se pueden callar. Sueña, ríe, despierta y ama, porque no sabemos lo que puede haber mañana. Llora y sufre si es necesario, para impulsarte y levantarte acá estamos. Sueña, ríe y despierta y ama, porque no sabemos lo que puede haber mañana. Llora y sufre si es necesario, para impulsarte y levantarte acá estamos. Estallará la sociedad, pero mi tierra sigue pura. Estallará la sociedad, estallará la sociedad, pero mi tierra siempre sigue pura. Incidentes en ascenso, se pone denso. El sistema que crece te cierra mentes, te dan versos. Actuar por miedo, no, nada de eso. Prefiero bancarme el proceso de estar sin un peso. Y mientras tanto en el Congreso toman decisiones a través de marchas y caes preso por pedir lo que te corresponde, quedas ileso, olvidando el progreso por culpa del opresor. Madres cultivan a escondidas para calmar el dolor, porque su único deseo es un futuro mejor. Y por favor, ya no más injusticia, es agotador vivir entre tanta malicia. Y quien barrió en el barrio fue una primicia. Falta de justicia, muchas falas utilizan. Guerra constante, entorno jodido. Hay tanto hijo de puta, pero de ángel vestido. Metiendo dedo en tu destino, purgando cual herida esa que alguna vez quedó en el olvido. La vida vuela, presta atención. Querer crecer por diversión es una opción. Libera tu mente, afina tu imaginación. No creas todo lo que dice la televisión. Que prefieren perderse en la oscuridad, tantos que solo esperan chocarse con la verdad y algo que le llaman suerte. Desconozco esa palabra, pero recuerdo la de esfuérzate y tendrás recompensa. Y como dijo un viejo genio, más fácil es integrar un átomo que un prejuicio. Desperdicio de mundo con tanto acceso y vicio, y el desquicio de una sociedad que mira sin inmutarse. Es que de arte, brotes musicales, colores del arco iris de las calles, quieren quitarnos la libertad en el mundo del revés, donde soñar sale caro y a uno se lo juzga por vestimenta y no lo que es. Mueren en apariencia, alternando los sentidos, siendo una con el universo me sintonizo, siendo una con el universo me sintonizo. Tiempos de maldad, fluye la hermandad. Acá no hay competi, queremos unidad. Respeto para el que respete y no abandona. Hacemos esto por amor, no busco la corona. Decide tu destino, no importa ser distinto. Recorre tu camino, siempre sigue tu instinto. Aléjate de las ratas que van portando placa. Cualquier excusa es buena para meterte en una jaula. Buscan conformarte con poco. Te enfocan en una noticia para ocultarte lo otro. Hay tanta pobreza, hay niños que empiezan a ser discriminados por no tener tu riqueza. Hablo, protestan, maestros no inventan, reprimen al que dice lo que piensa. Me encuentro, me pierdo, me vuelvo a encontrar, siempre termino en el mismo lugar. Solo volar para elevarme, la estrofa en un tiempo real. Me encuentro, me pierdo, me vuelvo a encontrar, siempre termino en el mismo lugar. Solo volar para elevarme, la estrofa en un tiempo real. ¡Madafaka! Sueña, ríe, despierta y ama, porque no sabemos lo que puede haber mañana. Llora y sufre si es necesario, para impulsarte y levantarte acá estamos. Sueña, ríe, despierta y ama, porque no sabemos lo que puede haber mañana. Llora y sufre si es necesario, para impulsarte y levantarte acá estamos. Saber qué es poder femenino. Es esto, muchachos. Muchachos. La unión hace la fuerza. Estamos ahí en vivo transmitiendo. Silvana Brunel manda ojitos con corazoncitos. Adriana también. Fernando, saludos, bendiciones, muy buena. Me gustaría ir a tocar el programa. Háblame por privado, Fernando. Verónica también saluda. están ahí. Muchas gracias a todos ahí por estar ahí haciendo el aguante. Sí, muchísimas gracias. Bien ahí ese tema. Estallará la sociedad. Yo las conozco a las chicas y cuando se me ocurrió esto dije, le van a dar todo el poder ahí, vamos a hacer una super conecta. Yo estaba ansiosa por escuchar lo que todavía ni siquiera había salido. Che, y tienen... Tardamos una banda, pero lo logramos. Está. Bien ahí, lo relograron, te digo. Sí. Che, ¿tienen como grupo o esto que surgió, tienen proyectos como futuro o es como, como se va dando? Estábamos hablando, sí. Estábamos, hay muchas ganas. Sí, la verdad que después del tema salieron lindas propuestas, así como para presentarlo, como ahora, por ejemplo, estas cosas a nosotras nos re gusta. Y bueno, tenemos pensado seguir haciendo cosas en conjunto, si se puede llegar a dar. Sí. Yo creo que sí. Sería buenísimo, boludo. ¿Necesita un manager, algo? Necesitamos una DJ. Ay, necesitamos DJ. No, es que yo no soy. Lo dijo. Yo soy re aire, ¿no? ¿Te puedo decir un par de DJs muy salvadas? Barma Maffrick me dijeron. ¿La conoces? Sí. No, no soy DJ. Soy selecta nomás. Me gusta la pasar. Selecta, oh, Barma Maffrick. Te puedo poner play a la pista si quieres. No, yo decía más así, hacer fechas, producir algo. Estaría bueno, sí, nos encantaría. Proyectos a futuro, esto como que recién está en pañales. Todavía no se me ponen las pilas con el nombre. Somos Clica Mística, ¿no? Clica Mística. Bautizadas el día de hoy, bueno, ya estaba bautizada. Pero digamos que fue el toque final. Oficialmente, digamos, se terminó de cerrar el nombre. Bien ahí, me encanta. Y yo creo que Moicana va a estar de acuerdo. Sí. Ah, Moicana va a estar. Le mandamos un gran abrazo a la Moica que está ahí. Sí, que se mejore. Saludos a Moica, que ella también fue parte de este proyecto y la verdad que aportó un montón con su parte, con su mensaje también. Te queremos, hasta Moicana. Hasta la sociedad. Te queremos. Yo la conocí a Moica también haciendo dúo con Elena Big Baby. Sí, hemos hecho ahí unas conexiones con Moica y bueno, siempre para el crecimiento, ¿no? Es una re hermana, así que te mandamos un gran abrazo. Bien ahí, un beso para ella y ojalá la próxima nos crucemos. Seguramente que sí. Chicas, acá sigue gente conectada. Karina dice, genias, besos a todas. Muchas gracias. Mucho corazoncito con ojitos con corazoncito. Nosotros nos podemos. Han enamorado a la audiencia. Chicas, ¿con qué seguimos ahora? No tiene idea. ¿El operador? Venga. ¿Hay conecta con el operador? Está con nosotros acá, está ahí. Sí. A ver qué sale. Mándele play. Esto es una caja de sorpresa. Camino, muchas cosas supe interpretar. Se encontró con vieja lechuza contando cuentos. Ave de rapiño entre recoveco, haciendo énfasis una premonición que en su mente suele habitar. Cisnes y flamencos que de reojo lo queaban, chiflido de bichos feos y pero avisando el paso. Ráfagas de furia que dificultan planear. Hay tanta gana de volar. ¿Quién lo va a tumbar? Piedras que dañaron sus alas, pero sigue su andar. Volando alto y van gorrión, admirando el inmenso mundo. Oportuno fondo ese sonido que le hipnotizó y solo se dejó llevar. Volando alto y van gorrión, admirando el inmenso mundo. Oportuno fondo ese sonido que le hipnotizó. ¡Esa, la bruja! ¡Wow! ¡Qué dúo! Bruja en silla, Abigail, loco. Abigail. Represent. Bien ahí, bruja, ¿cómo se llama ese tema? Pichón se llama. ¿Por qué es pichón? La intro. Porque habla de un gorrión, o sea, la etapa. Pichón, claro. No sé. Pintó ponerle pichón. No pregunte. Pintó ponerle. ¿Y ahora con qué seguimos? Pista 2, dice. Soncistas 2. A Sound System. Bueno, dale, señal. Insistís. Bueno, vamos con Sound System acá, en vivo en Paladar Negro. Yeah. Sound System. Desde Pieza Records. Hey, habrán paso. Abran paso, que ha llegado el turno de la escuela. Soncistas en la casa, van repartiendo tutela. Hacemos cosas buenas, no somos cartelera. Estamos fuera de tu alcance gracias a la lapicera. Es que vamos formando un lazo con el hip hop, cada rima es un abrazo. En esto avanzo, en esto no hay descanso. Sin miedo al fracaso, mis límites sobrepaso. Es que son varios años ya siguiendo este camino. Firme en mi vocabulario, formando mi propio destino. Este es el reino en donde me motivo, volando libremente hasta sentirme viva, yeah. Esa luz que ves allá es el destello de mi transparencia. Palabra en frecuencia con inteligencia. Tus neuronas no conectan por la interferencia. Rap de pura esencia, ruda resistencia. Manas del sonido manteniéndose en vigencia. Cero apariencia, damos la advertencia. Que con mi familia traigo flow sin anestesia. Cada palabra macabra trama algo detrás de mis letras. Como una dacadabra entra en tu mente como una meta. Muchos que malinterpretan la actitud de lo que molesta. Más de uno me reta, pero la posta es que no me inquieta. Ni representan ni se respetan, lo más probable que mientan. Personas carentes de vida, siempre metidas, siempre dan vueltas. Y aunque muchos no los pidan, siempre te van a tirar indirecta. Vos tendrás que seguir tu camino, que esa será la forma correcta. Dale directo, sin imperfecto. Los dos viven el mismo trayecto. La de seguir por un camino correcto. ¿De qué vale la fama si no hay talento? Llegamos, sobrevivimos, malas lenguas fuimos recortando y apartando por todo el camino. Camino tranquilo, estamos con Hopper haciendo buen sonido. Esto es rap de la Ferrera y Virrey del Pino. Hey, hey, oh, oh. Hey, Virrey del Pino, hey, oh. Ahí, vamos las pibas. Muy bien, chicas, muy bien. Y sigue, seguimos, le damos o hacemos un break con algo. Vamos a seguir, vamos a seguir. A mí me ha faltado una pistita, pero le mando. Mandale nomás. Mandale nomás. A ver, vamos a ver qué le mando. Vamos a mandarle ahí. Vamos a mezclar unos ritmitos aprovechando de que la temática son las culturas caribeñas, ¿no? Negras, que ahí parte todo, así que vamos a ver qué sale. Vive locura, vive allá en la luna. Anda enfierrado y no le cabe ninguna. Nadie lo madruga buscando su fortuna. Siente que la suerte no lo ayuda. Él vive con demencia. Si te agarran una esquina, te acribilla y no lo piensa. Lo saco de la calle donde vivió su experiencia. En noche de insomnio se abrazó a las frías hojas en otoño. Muchos dicen que lo domina un demonio. Y otros dicen que le chifla el moño. Pero a la verdad se la encapuchan. Es fácil opinar del lugar que lo lucha. El pibe locura, oh, oh, vive su cultura. Na, na, na. El pibe cultura, oh, oh, vive su locura. Le gusta vagar cuando llueve. Por la noche fuma en el puente a ver quién viene. Cuida de su sombra, que es lo único que tiene. Yo, que es lo único que tiene. Se ve cuando viene. Este es un loco cuerdo cuando le conviene. Vive haciendo maldades, nunca se detiene. Se alimenta del temor que le brinda a la gente inconsciente. Quedó su humanidad. Su mal karma no lo deja dormir, la verdad. Que ese fuego por la noche no lo deja descansar. Y de las buenas amistades cosecha su enemistad. Yo, fuego y nieve ahí en su corazón. Psicosis la noche. Y duro su alma se extinguió. mucha bronca. Se le acabó el día y se le dio vuelta a la sombra. Se ha quedado sin amigos que respondan, ni familia que cansado ya ni se asoman. Atardecer, primera, en su eterna primavera. Dicen que lo buscaban allá afuera. La razón lo encontró por vez primera. El que mal anda mal acaba, se daba cuenta. 21 de septiembre por la madrugada, muchos tuvieron la noticia que esperaban. Al pibe locura que por el puente rondaba, lo encontró la muerte disfrazado en una bala. El pibe locura, oh, oh, murió en su locura, na, na, na. El pibe cultura, oh, oh, murió en su locura. Como decía el gran Héctor Lavoe, la calle es una selva de cemento, queda en vos tomar el camino correcto. Y el pibe locura vive allá en la luna. El pibe locura, locura, locura. El pibe locura vive allá en la luna. El pibe locura, locura, locura. Muchísimas gracias. ¡Esa! ¡Vamos, Elena! Alta voz tiene esta mujer, loco. Muchas gracias. Che, estás Miguel Cele conectada ahí, manda también carita con corazoncitos. Adelante la Cele ahí, que estuvo hace poco acá en el programa también. Un abrazo muy grande. Un beso a ella. Y a ver cómo seguimos acá. Estamos medio complicados hoy con la producción. No hay ningún tema más, ¿no? Queda un solo tema al final. El 6 podría hablar ahora, si me lo permiten, chicas. Vamos a hacer un break ahora, un toque. Mándame la cortina 5, Mati, porque esto es Radio Realidad. Y esto que escuchamos de fondo es una de mis bandas de hip hop favoritas, que se llama The Roots. Y hoy les quiero hablar en la sección Discos de Oro, de un disco que me llegó directo al alma cuando lo escuché. Se llama Things Fall Apart. Es de The Roots, como dije, literalmente o no tan literalmente, vendría a ser como Las cosas se desmoronan. Este disco de oro para mí es el cuarto disco de la banda. Fue grabado en el mítico estudio creado por Jimi Hendrix, Electric Lady, en el 99. Le llevó 2 años hacerlo. En ese momento, a principios de los 2000, habían salido o estaban saliendo muchos discos que marcaron sobre todo la música afroamericana, como Voodoo de D'Angelo, que hablé en esta sección de ese discazo, Mama's Gun de Erykah Badu, y Como Agua para Chocolate de Common, que fueron como discos que sobre todo marcaron dentro de este estilo de hip hop. Todos estos trabajos formaban parte de un colectivo que hablé también en este programa, de Soul Aquarians, que eran un montón de gente muy zarpada, algunos de los que acabo de nombrar, aparte Jay Dilla y Bilal, y gente muy grosa de toda esa onda hip hop soul, y estaban sacando un montón de cosas zarpadas. Por eso vino a parir The Roots este álbum, que fue el que los puso a la cabeza de un estilo que, aunque se enmarca dentro del hip hop, traspasa un poco las fronteras del hip hop, porque ellos ya venían con una carrera destacada dentro del hip hop alternativo. Esta banda de Filadelfia se desmarcó siempre un poco del resto de los artistas, porque primero tienen una formación poco usual, que es tocar con instrumentos. Una banda de hip hop con instrumentos es algo que no se ve tanto, y menos en esa época, porque en esa época era todo más básico, digamos, pista y salimos con esa. Y ellos variaron un poco ese enfoque, le mandaron jazz, soul, obviamente rap, rock, inclusive algunos toques de música electrónica. Este disco en particular sigue con esa beta ecléctica de mezclar un montón de cosas y cuenta con invitados de primer nivel como, ya lo nombré antes, D'Angelo, que en este caso no canta D'Angelo, sino que toca los teclados, Erykah Badu, que ya la nombré, Eve, que es una rapera muy zarpada, Mos Def, Lady B, DJ Jesse Jeff y un montón de gente muy zarpada que participa en este disco. Se podría decir que este trabajo es un viaje a través de lo que es la cultura popular afroamericana. Ya desde la intro nos empieza a tirar data de un extracto de una película de Spike Lee, de la que hablé hace un par de semanas atrás, que se llama Mo Better Blues. Empieza con eso el disco, ya directamente. Te tira consigna todo el tiempo. Inclusive en la portada. Este disco tuvo 5 portadas diferentes, de edición limitada. Cada una de ellas mostraban imágenes horrorosas de la historia del racismo en Estados Unidos. Una foto era la de un cadáver, la de un brazo de un cadáver apaleado por el Ku Klux Klan. Otra era un nenito negro con lágrimas en los ojos. Otra foto era de una iglesia negra incendiada. En la otra se ve a un policía blanco mirando una barricada de una revuelta de afroamericanos. Y la más conocida, que es la que yo tenía, que es, digamos, la oficial, se ven dos chicos negros corriendo de la policía así con una cara de terror zarpada. Esto fue en una marcha por los derechos civiles en los 60. Entonces todo era como una referencia visual y auditiva a la falla que tienen los yanquis como sociedad, básicamente una crítica musical, muy musical. Este disco no solo se refiere a la historia de Estados Unidos, sino que además se nutre también de la herencia africana que tienen ellos, porque el disco toma el nombre de una novela de un escritor nigeriano que se llama Chinua Achebe, es de hecho el libro más leído de la literatura africana moderna. Así que los chabones son muy estudiosos, digamos que estos tipos no venían tan, obviamente son hip hop, vienen de la calle, pero venían más del hip hop universitario, más los chabones ya que tenían como una conciencia de clase y de su raza. Está de más decir que el disco rompió todo, a nivel ventas, a nivel críticas, a la banda misma la rompió porque los mandó directo a la fama. Después de ahí ya nos salieron del underground. Y lo que tiene de zarpado también de The Roots, que esos son respetados tanto en los círculos cerrados del under o del jazz o de toda la cosa más elitista, porque siguen tocando en los festivales, siguen yendo a lugares clásicos, digamos, de música, pero al mismo tiempo los respetan y son reconocidos en Hollywood. Ellos son la backing band de un programa muy conocido de un humorista blanco yankee que se llama Jimmy Fallon, que tiene una especie de talk show, late night, les dicen en Estados Unidos, que son esos programas a la noche, tipo como hacía Pettinato. Bueno, este chabón tiene su programa y la banda que lo acompaña es justamente The Roots. Por todo esto y por lo que fue y por lo que es The Roots, y porque en febrero de este año este disco cumplió 20 años de su lanzamiento, quiero traerlo hoy a esta sesión llamada Discos de Oro. Los tracks recomendados para mí son The Next Movement, que es la pista que está sonando de fondo. Levantale un toque, Mati. Que esta es la pista, pero bueno, imagínate un chabón rapeando como la puta madre arriba. Otro tema que me gusta mucho es de Spark, Dynamite, The Return to Innocent Lost, que es como el retorno a la inocencia perdida, que en realidad no es un tema, es un poema recitado por una escritora muy zarpada que se llama Ursula Racker. Y sobre todo esta canción que viene ahora, que es, la verdad que es un hit, no me gusta pasar tanto hit, me gusta más las cosas así, el tema que no es tan obvio, pero no puedo evitarlo. Esta, para mí, es el tema del disco, fue el hitazo, digamos, el disco. Esta canción ganó un montón de premios, entre ellos un Grammy. El video es, si no lo vieron, vayan a verlo ahora cuando diga el nombre del tema, es una locura. Ganó un montón de premios también el video. Y lo que tiene más destacable, además de The Roots y esa banda, esa potencia que tienen, que rapea Eve, que en esa época tenía un flow, bueno, siempre tuvo un flow muy zarpado, pero en esa época estaba full. Y el coro lo hace mi amada Erika Badu, aunque originalmente el tema fue grabado por Jill Scott, terminó cantando ella el tema y la rompieron. Es un fucking clásico del hip hop. Chequen el cambio de bata casi al final del tema, que ahí se escucha un poco la influencia de música electrónica que les decía. Esto es The Roots con Erika Badu y la rapera Eve, You Got Me. We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link. Let's get together, shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop and keep telling me, yo.

sonrisa. Vamos a hablar de la parte linda, esa que viene con la ilusión. Ay, mi corazón se acelera al saber de vos. Cambio la voz cuando veo una injusticia. Lengua floja, dispuestas a dar noticias. Hacía rato que no me sentía en armonía, en paz conmigo, capaz de volar. Qué linda sensación amar y ser amado por igual. Qué linda sensación amar y ser amado por igual. La la la. Quiero ser libre como el ave que planea en el cielo. Ser libre como perro vagabundo caminando. Como la luz del sol cuando la quiero observar. Quiero ser libre como perro vagabundo caminando. Ser libre como arena que se escapa de las manos. Ser libre como el humo de esas fábricas que me han de enfermar. Contaminación, acción del poder gobernante. Moldearán tu mente para poder dominarte. Te taparán los ojos vendiendo mierda por arte. Pero el sentido del olfato está por todas partes. Quiero ser libre de poder disfrutar mi respiración. De no ser un número más de esta globalización. Ser libre para poder vivir, poder crecer. Ser libre del estereotipo de mujer. Aire capitalista que envenena la opresión. No cesa, esclavo del sistema. Quiero ser libre, libre, libre, libertad. Quiero ser libre, libre. Libre, libre, libre. Desde Paladar Negro queremos agradecer la invitación. Yo les quiero agradecer a ustedes, chicas. Muchísimas gracias. Queda un minuto y nos vamos del aire. Mil gracias por estar acá. Mil gracias. La verdad que el timing del programa es que siempre me despido con un tema que a mí me parece muy zarpado, pero en esta ocasión me parece perfecto terminarlo así. Así que nos despedimos hasta el jueves que viene acá en Mosh Radio. Esto fue Paladar Negro. Nos vemos mañana. Voy a estar acá pasando música en la UNLA. Y el sábado y el domingo vamos todas las mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias al encuentro. Es muy importante ir a La Plata. Así que ahí nos vemos. Un saludo. Gracias. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo crees?